es un sueño, dice pariente. ¿Y cómo gritan las mujeres? De repente llegaste a mi vida, inocente. Por tus ojos de miel, por tu cara de miel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo.